La torera venezolana. El 1 de mayo me tocó celebrar ahora la promulgación de una nueva ley del trabajo que está vigente a partir de que el Tribunal Supremo de Justicia lo apruebe. La situación en particular sigue habiendo problemas, seguimos estando nuestros capitalistas, pero con un marco ahora legal que da la nueva ley, en mejores condiciones que lo que se venía haciendo en años atrás. Hay 13 años de gobierno del presidente Chávez, pero en estos 13 años se había podido dar un marco distinto al que él había heredado con la vieja ley que data del 36, y en el transcurrir de ese entonces hasta acá había sufrido innumerables reformas, muchas de ellas que golpeaban, como agotó la del 97, donde le quitó un derecho histórico como era la retroactividad para calcular el pago de las prestaciones sociales. Entonces, pues déjame decir que estamos en una situación, desde el punto de vista de lo que es los derechos, mejor que antes, aun cuando sigue habiendo muchos problemas, incluso dentro del mismo institución del Estado, que a veces se violan las convenciones colectivas, no se discute, y bueno, seguimos estando en un marco todavía de un sistema capitalista donde hay explotación, hay desigualdad social, pero en una situación mucho mejor. Entonces, una ley que le devolvió derechos, lo más importante sí son las prestaciones, pero de algunos otros derechos económicos, duplicaron derechos como el de la bono vacacional, bono nocturno, utilidades, derecho a la mujer en mayor tiempo para amamantar, el derecho de la lactancia. Así es como nos consigue en este momento la situación en Venezuela, presto a ir a unas elecciones presidenciales, donde la situación de un país muy polarizado, y donde los trabajadores, junto con la juventud, seguro que van a jugar un papel determinante en el resultado de esta elección. Es una situación contradictoria. Sí, es cierto que ahora hay un nivel mayor de sindicalización, pero no es tanto, ¿no? Viene estando por ahí como el 15, el 16%. De Venezuela, te informo, son 14 millones de personas que están en edad de trabajar, de los cuales el 52% está en... son considerados trabajadores informales, el 48 formales. Estamos hablando de 6 millones, más o menos 700 y pico de trabajadores formales y 6.240.000 de trabajadores informales. Y eso apenas es el 15 o el 17% que están sindicalizados, de los cuales casi 3 millones son del sector estatal, de las distintas instituciones del Estado, gobernaciones, alcaldías, ministerio, empresas que el gobierno ha estatizado, y algo casi al cercano al 80%, donde las empresas del sector privado, muchas de ellas de las pequeñas y medianas empresas, las pymes, pero sigue habiendo una situación de dispersión. Ahora surgió una nueva central en Venezuela, Central Socialista Bolivariana de Trabajadores, estaba la Unión Nacional de Trabajadores, y estaba la vieja Confederación de Trabajadores de Venezuela, que agrupa otras más confederaciones, CODESA, CGT y otras, conforman una sola afiliación, ellos internacionales, junto con la CTV. Pero es un proceso que ahora es parte de la discusión que hay. Esta ley del trabajo nos consiguió en esa situación. Sí, es cierto, como dice el gobierno, que hubo no sé cuántas miles de propuestas, 19.000. En los hechos no hubo una real discusión de las propuestas que tenían los trabajadores. Llevaban propuestas a la Comisión Presidencial, pero a partir de allí no sabía cuál iba a ser la suerte de esa propuesta. Entonces, eso se da fundamentalmente más que por responsabilidad del gobierno y de la Comisión Presidencial, como quienes estuvieron allí al frente en esa comisión fueron de la nueva central socialista bolivariana de trabajadores, pusieron que para el periodo de las elecciones de las federaciones y de las centrales son de 5 años, pero nosotros consideramos que es un periodo largo, muy largo, cuando los de los sindicatos de base son de 2 años. Yo creo que debería ser igual para todas las demás organizaciones de los trabajadores, es decir, federaciones, confederaciones.